descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te hicieron, que estás loco de atar. Estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es Mentira. Y como no podía ser de otra manera, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Tenemos un teléfono al cual os advertimos que si llamáis, pues os van a salir unos chicos y unas chicas muy simpáticas, el 012, donde os puede pasar cualquier cosa. Desde que os torturen, hasta que os asesinen. O desaparezcáis para siempre. O desaparezcáis del mapa directamente. Y tal como están los tiempos que corren, pues puede llegar la cosa a más impunidad todavía si cabe. Y nada, esto es Radio Bronca, en el 104.5, por si alguien tiene alguna duda. Aunque no es Radio Olé, ¿eh? Esa duda podrá entrar durante el desarrollo de este programa, por llamarlo de alguna forma. Vaya. Pues bien, sin más dilación, empezamos entrando en materia y tenemos aquí unas cuantas noticias muy majas, como por ejemplo que el FMI, esa asociación sin ánimo de lucro, pide a los jueces manga ancha con los despidos y a Rajoy que no prorrogue los convenios. Son insaciables esta gente. Cada vez quieren más, ¿eh? Más. cada vez quieren engordar más y más y más y más sus cuentas corrientes, esta gentuza. Son unos jodidos yonkis. Son yonkis del dinero y del poder. Pues bien, el organismo que dirige Christine Lagarde sugiere que Lagarta. No te claro. Sugiere que para que la reforma laboral del gobierno surta efecto de verdad, se debería igualar las indemnizaciones a los trabajadores con contratos temporales e indefinidos. O sea, que si curras por una puta mierda y te pueden largar de cualquier manera de una patada en el culo cuando les dé la gana, pues cobrarás de despido lo mismo que un indefinido. O sea, que si estás indefinido en un curro y también pues te largan de una patada, te darán pues una piruleta y gracias. Y ni siquiera un rotulador. No, ni siquiera un rotulador. Joder. No, se lo tienes que devolver para firmar tu carta de despido. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha traspasado todos los límites este martes, sugiriendo a los tribunales españoles que para que la reforma laboral del gobierno surta el efecto que el organismo que dirige Christine Lagarde espera, no debería hacer una interpretación tan restrictiva a la hora de llevar los casos de despidos. El presidente Mariano Rajoy también ha recibido una recomendación sobre empleo y el FMI le pide que equipare la protección de contratos temporales e indefinidos, además de acabar con la prórroga automática de los convenios colectivos. Que ya está bien, hombre. Tanto convenio colectivo y tanto convenio colectivo y tanta tontería, hombre. Aquí a trabajar más y a callar más también. Y a pagar para trabajar. Y a pagar para trabajar, a ser posible. No, no, pero es que ya prácticamente ya es posible. Vaya. O sea, que no os penséis que estamos muy desencaminados. No. Sí, vamos en la buena dirección. Pues bien, la reforma introducida en 2012 promete una mejora significativa en el funcionamiento del mercado laboral al reducir el dualismo, la rigidez salarial y la falta de flexibilidad interna de las empresas. O sea, que tiene que ser ahí toda la cosa muy flexible. Que entre bien, ¿no? Claro, que entre bien. Sin embargo, no considera que la caída de los salarios que se ha producido desde el año 2010 haya sido suficiente para compensar la excesiva subida de los años anteriores. Excesiva, ¿eh? ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! Lo que, según el estudio, ha contribuido al aumento del paro. Claro, es lo que pasa, que quieren tanto, son tan avariciosos los trabajadores, que luego pues se encuentran en el paro con un palmo de narices. Y esto no puede ser. Si tú lo que quieres es trabajar, pues atente a las normas que dictan desde los sabios del FMI, que son los que más saben. Claro, con este estúpido estado del bienestar que decían, algunos se creían ya señores y todo. Claro. Sí, a la gente ya se podía ir de vacaciones. Incluso algunos llevaban algunos peones coches más grandes y más lujosos que sus jefes. Claro. ¿Dónde se ha visto eso, eh? Pues es lo que tiene el estado de bienestar, que hace que mucha gente pues esté bien. Y mucha gente no. Pero bueno, como la sociedad pues consiste en escalar peldaños en la escala social, que la escala social no es más que una pirámide social en la que arriba de todo están los que mandan, los poderosos, los ricachones, y abajo estás tú, mindón de mierda. Si es que llegas abajo y no estás en el subsuelo directamente. O no estás en el subsuelo directamente, pues siempre, siempre, siempre habrá alguien por debajo de ti a quien podrás pues defenestar, a que podrás despreciar. Y eso es lo que nos han vendido y eso es lo que mucha gente pues ha comprado y se lo come con patatas. Eso de la escalera social, de que si trabajas más, pues cobrarás. Podrás comprarte tu segunda residencia, podrás comprarte tu coche. Sí, pero eso era antes, ahora esto también se ha acabado. Sí, pero la gente, como todavía tiene la mentalidad en el pasado, pues se cree que la cosa pues continuará funcionando así. Y si no funciona así es pues porque la economía pues a veces fluctúa y claro, hay que apretarse el cinturón para que la cosa continúe yendo bien. Claro, porque luego dentro de poco volverán. Claro, todo volverá, todo volverá. Y claro, Está el mito que antes aquí, como ya hemos dicho muchas veces, parece que aquí vivía todo el mundo de puta madre. Pues hay gente que no. Hay gente que toda la vida ha ido de puta pena y... No, pero siempre se puede ir a peor, ¿eh? No creas. Siempre se puede ir a peor, que claro. Vayas, siempre se puede ir a peor. Claro. Y si eres el típico que protesta, el típico que... Ay, qué aburrido. Claro. Pues si eres el típico que no traga con lo que te dictan desde arriba, que son los que más saben... Pues entonces, pues te encuentras en la situación que te encuentras. Gently pass on by. Además, cree que el éxito de la reforma de Rajoy dependerá de su aplicación y asegura que la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales, que daban la razón demasiadas veces a los trabajadores. Sí, porque sería algún juez de estos rojos. Sí. Que es raro que haya jueces rojos. Pero no los hay. Lo que pasa es que se tienen que atener a la ley y, pues bueno, se hicieron algunas leyes equivocadas que daban la razón a los trabajadores en ciertos casos y en ciertas circunstancias. Sí, migajas que concedieron en su día a los trabajadores después de tantos años y años de luchas y de muertes y de asesinatos en las manifestaciones. Sí, y que precisamente las migajas se regalan precisamente, amigos y amiguitas. No, es que eso no es ningún regalo, eso sí. se lo han currado y han sufrido mucho la gente pues, que... Pues ha visto que lo que tanto cuesta, qué fácil es... De quitar. Claro, es que mientras continúe manteniéndose el estado de las cosas, pues lo que el sistema te concede como un gran favor, pues luego te lo arrebata de la misma manera. Bueno, que el sistema te dice que es un gran favor. Ya, no, hombre, claro, mentira. Evidentemente. Va a regalar algo. No regala nada. Lo que pasa es que la gente que se lo ha currado y que ha luchado, pues le metió un pelín de miedo al sistema y entonces pues lo que hizo fue hacer alguna concesión. Lo malo es que muchos desposeídos y desposeídas se creyeron este rollo. Claro, es lo que tiene. Que la gente pues se confía y luego pasa lo que pasa. Claro, cuando te confías pues... Pues bien. Por todo ello, el fondo sugiere al gobierno que una manera de reforzar el nuevo marco laboral sería armonizando la protección de los contratos indefinidos y temporales y eliminando la indexación y la prórroga automática de los convenios colectivos expirados. Ultraactividad. Que esto lo entenderá... No sé. Ultraactividad, me gusta ese término. Sí, a mí también. Sí. Ultraactividad. Sí, estás ultraactivo, currando. Qué ultraactivo es este hombre. Lo que suponía suspender la prórroga de un año que estableció el Ministerio de Empleo tras negociar con los sindicatos. ¿Otros qué tal? Los sindicatos. Qué majos. Bueno, por llamarlos de alguna manera. Sí. Los sindicatos no tienen nada. En cuanto a las diferencias de protección, el informe del FMI resalta que el coste del despido injustificado en España oscila para los contratos indefinidos entre 33 y 45 días por año trabajado, algo que desde que entrara en vigor la reforma de Rajoy resulta exagerado, frente a una media de 21 días por año trabajado en la Unión Europea. Bueno, es que en la Unión Europea... Sí, pero allá... en la Unión Europea hay países que tienen un salario mínimo de 2.000. Euros, por ejemplo. Bueno, pero es que aquí tenemos las normas europeas y los salarios... Subafricanos. Sí, no, es que iba a decir africanos. Por eso, pero... subafricanos. Pues bien, en contraste, los costes del despido para los contratos temporales se limita a 9 días. Esta amplia brecha es responsable del uso de una gran proporción de trabajadores temporales como un mecanismo de seguro contra shocks adversos, apunta al fondo. Un shock adverso, pues puede ser, pues yo qué sé, que le manten una cantabomba a la lagarta, que estaría bien. Por lo que se refiere a los salarios, el estudio subraya que la compensación laboral nominal en España aumentó 6 puntos porcentuales y 4 puntos en 2008 y 2009, frente a la moderación salarial, que me encanta esta palabra, en el resto de la Unión Europea. Me encantan los eufemismos. A mí también. Son monos, ¿eh? Sí. Y cada vez se utilizan más. Claro. Para desviar la atención y no decir las cosas como realmente son. Por su nombre. Los salarios se han moderado, otro eufemismo, desde 2010, por los acuerdos entre los agentes sociales, que son los sindicatos, la patronal y el gobierno. Otro eufemismo también. Pero la caída de la compensación laboral real desde el 2010 no ha sido suficiente para contrarrestar el diferencial acumulado creado entre el 2008 y 2009, dice el FMI. En ausencia de progresos suficientemente rápidos para mejorar la reforma laboral, el informe apuesta por preparar planes de contingencia. Contingencia, pues eso es cuando vas muy suelto y tienes que tomar algo para frenar, ¿no? Sí, eso me suena a tener que ir deprisa al baño. Sí, a mí también me ha sonado eso. Por ejemplo, avanzando hacia un sistema optativo para la negociación colectiva. Al juicio del FMI, La elevada tasa de paro en España no se explica únicamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino que se debe en gran parte a la rigidez salarial. O sea, que a que se gana demasiado, claro, básicamente. Hombre. Y es, son los culpables de la crisis. ¡Como siempre, los pobres! Pero es que tú piensas que el FMI es el culpable de la crisis. No. No. ¡Qué va! No, son los trabajadores. Sí. Son los trabajadores que cobran demasiado. Claro. Claro. Y entonces, pues, la economía va mal. Pues lo que tienen que hacer los trabajadores es pagar para trabajar y la economía volverá a ir de puta madre. La insuficiente flexibilidad de las condiciones laborales y el alto dualismo del mercado laboral. Ahora pondremos un tema que se lo podríamos dedicar a los antifas estos que tienen ahora encerrados. Ahora tienen secuestrado en la Modelo a un chavalote. Hace pocos días. Y la canción, ponemos un tema de Non Servion, que es Sangre por Sangre, que habla un poco de estas movidas. Pues venga. Que nos une y la paz, no defendemos todo. Por ellos, no. vencida nunca más. Esta rúa de la tocada está en la cuenta playa de los que van allá. Olvidamos, Guillem, hermano, nosotros no olvidamos. Carlos, hermano, nosotros no olvidamos. Lucrecia, hermana, nosotros no olvidamos. Vamos con la sección antiprohibicionista. Hoy vamos con el alcohol prohibido, que será un artículo breve. Los irlandeses se emborrachan y buscan pelea. La reacción contra el alcohol que culminó en Estados Unidos con la ley seca, de todo el mundo ya sabieron los efectos que tuvo tan desastrosos. Pues engordar a las mafias, sí, por ejemplo, sí. De como la prohibición de las drogas, sí, también. De todo el prohibicionismo general de cualquier sustancia. Ahí está. Fue en gran parte derivada del rechazo a la minoría irlandesa, grupo que constituyó la primera entrada masiva de mano de obra barata en Estados Unidos y que, a juicio de los americanos, se emborrachaban y buscaban pelea por su afición a los licores y vinos. Dipsomanía. Una vez más, conductas o grupos que no cuentan con la aprobación de una mayoría social son asociados a una sustancia psicoactiva a la que se atribuye la causa de su supuesta inferioridad moral. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fuertes grupos de presión de honda raíz puritana han luchado por lo que se ilegalizara la producción y el consumo de bebidas alcohólicas, a las que consideraban la raíz de muchos de los males de la sociedad: malos tratos a mujeres, pobreza, violencia. Esa presión hizo que se promulgase en 1920 la ley Volstead, que prohibía la fabricación y comercio de licores. La famosa y entrañable ley seca. Sí. Inspiradora de tantas películas. Ajá. Bueno, por lo menos, mira. Las consecuencias de este sonoro fracaso de ingeniería social son bien conocidas. Envenenamientos por adulteración de los licores clandestinos, criminalización de los consumidores, expansión y consolidación del crimen organizado y corrupción de políticos, policías y jueces. Todo esto llevó a que 13 años más tarde, en 1933, el alcohol haya vuelto a ser legal. Pero otras sustancias, pues, no, las han ido prohibiendo con el tiempo. Y a pesar de la experiencia con el alcohol, pues no sirvió para nada. Bueno, pero es que a ellos les importa un huevo, que sirva o no sirva. La cuestión es que el dinero negro, pues, engrase la gran maquinaria. Y que es para que es al fin y al cabo, pues, para lo que sirve. Y el control social hacia los desposeídos. Y ahí está, hombre, claro. Y estas cosas. Y tan. Sí. Pues ahora vamos a poner un tema. Pondremos un tema de una banda chilena llamada... llamada. Organiza tu rabia. Y el tema se llama Sentimiento de Revolución. Despacio, de la llamada, de los cuales, que se apaguen. land where the Pharaoh died. Santi Villa, no, Santi Villa, perdón, defiende que el transporte público debe encarecerse para evitar el colapso. Claro. Claro. Para que sea un lujo total y absoluto. No, hombre, pero tú imagínate que colapsa el sistema de transporte público. Entonces, ¿qué pasaría? Tenemos que pagar, arrimar todos el hombro y pagar más y más y más. Hombre, este hombre tiene razón. De ahí hasta el infinito. No como esos insolidarios y esos perroflautas, esa es la palabra, sí, guarros. Los que se cuelan. Que ¿no? se y cuelan, que se cuelan, sí, sí, eso. Y van que, esparramando sus piojos. Que son unos insolidarios con Santi Villa. Que este hombre, pues, tiene más razón que un santo, joder. Al conseller de Territori y Sostenibilitat... cree que no hemos sido suficientemente valientes para repercutir el coste del transporte público en los ciudadanos. Pero es que deberíamos pagar por el billete, por el viaje de una zona, de ida solo, deberíamos pagar, pues, yo qué sé, 400 euros. Sí, así seguro que habría espacio. Claro. Y así, pues, podrían pagar esos sueldazos a los directivos de TMB. Que son, que nunca son TMB, suficientes, por que supuesto. Que nunca claro. es suficiente. Hombre, es que la vida está muy cara, joder. Que luego se acostumbran a vivir con 1 millón de euros mensuales y van justillos, ¿eh? Claro. Necesitan un poco más. Claro. Hombre, es que... Y seguro que la mayoría de los que nos escuchan se lo pasan por el forro. Los invivires de este pobre hombre, del conseller de Territori y Sostenibilitat, que todo lo hace por nuestro bien. Pero la gente es muy egoísta y no ve los problemas que tiene. Y se queja de vicio, claro. Y se queja de vicio, sí. Hombre, que no lo pueden pagar, que no lo pueden pagar porque es muy caro. Pues que trabajen más. Pues que vayan andando, joder. Claro. Hombre. Pues bien, el conseller de Territori y Sostenibilitat, Santi Villa, ha dado a entender que las tarifas de transporte público en el área metropolitana de Barcelona deberán aumentarse porque el modelo está casi en una situación de colapso, ha alertado. ¡Qué morro! En una conferencia en el Círculo de Economía, que los del Círculo de Economía son todos pues unos pobretones y unos proletarios. Su propio nombre ya lo indica. Claro. Economía, es que hacen economías en su bolsillo. Que tienen economía. O que tienen economía, eso podría ser la doble cara o son de la moneda. O básicamente son la economía. Claro. Pues mira, esto es igual que el FMI, que tienen que... Ah, pero el FMI no es una ONG. Es que es una ONG y el Círculo de Economía es otra ONG. Claro. Claro, sin ánimo de lucro. Sí. Pues bien, en una conferencia del título de Círculo de Economía, titulada Smart Cataluña, el mundo que viene... Smart quiere decir encantador en inglés, por si alguien no lo sabía. El conseller ha urgido a sellar un gran pacto en esta materia y ha subrayado que se propone que el 50% del coste del servicio lo sostenga el usuario. Pero no sosteníamos el 100%. Claro. y no sostienen ya sus posaderas. Claro. Sí. Oye, que trabajan mucho, ¿eh? Y aparte, ellos se preocupan mucho del pobre, Claro. Porque la mejor forma de ayudar a los pobres, todo el mundo sabe, es no convirtiéndose en uno de ellos. Claro. Es la mejor forma de ayudar a un pobre. Hombre, imagínate que toda esta, que todos estos prohombres del Círculo de Economía fueran pobres. Claro. ¿Qué cachondeo sería este? Hombre. No, ellos tienen que ser ricos y tienen que ser, pues los que piensen por nosotros, claro. Tienen, porque como son ricos... Bueno, tienen y son ricos. Claro. Y además piensan por nosotros, que nosotros no sabemos pensar. Ha lamentado que en los últimos años se hayan incrementado los costes, pobrecillos, y haya caído los ingresos, claro, porque hay tanta gente que se cuela, cae. Y que el Estado haya disminuido su aportación, mientras que las administraciones catalanas se quedaban solas, aguantando la bandera con el triángulo azul y la estrella blanca, Y con la Caixa también. Al lado sale el logotipo de Euro y la Caixa. Claro. Obligados a una mayor aportación para suplir la del Estado, argumentado. Y no querían la independencia, los capullos estos. ¿Y entonces qué? Cuando haya la independencia, ¿el metro será gratis? Entonces voto que sí, ¿eh? Eso te lo crees tú. Por eso. Y no habrá cárceles, no habrá gosus. No. Ataremos los perros con longanizas. Ataremos los perros con billetes de 500 euros que se convertirán en puyolets. Claro. Será nueva moneda. Será oficial, nueva moneda. Oficial de la patria. Claro. No hemos sido suficientemente valientes para repercutir el coste del transporte público. Son unos cobardes. Sí, eufemismo para decir, no somos aún lo suficientemente cabrones. Podríamos serlo aún más. Claro. En los ciudadanos. Ha asegurado Vila que se propone conseguir que la ciudadanía entienda la urgencia de la situación porque existe riesgo de poner en riesgo todo el sistema. Avisado. Claro. Claro. Que por eso en Barcelona, que el salario mínimo está en 600 y pico euros, el coste del metro pasa de los 2 euros. Otras ciudades por ahí, por el norte de Europa, que tienen salarios mínimos hasta de 2.000 euros, por ejemplo, en algún país nórdico como Suecia y estas cosas, pues ahí tienen un billete sencillo de metro, pues que está por 1 euro y pico. Claro. Calculen usted la proporción. Bueno, pero es que los del sur tenemos que pagar más, porque como somos unos vagos, pues de esa manera nos incentiva a trabajar. Y aparte tienen que pagar que hace demasiado sol, joder. Claro. Hombre. Eso se paga. Claro, ahí poniéndote moreno gratis. Sí, sí. Hombre. Joder. Y algunos ya vienen morenos hasta de casa, salen. Claro. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Esta gente. Te suben el aire acondicionado en verano y te lo bajan en invierno. Claro. Claro. Claro. Hombre. Es que no estaremos nunca suficientemente agradecidos a esta gentuza. Perdón, a esta gran gente. Honorable gente. Honorable. Señores y señoras. Sí. Pues bien, en referencia a la polémica por el incremento de la T10, el título de transporte más usado en la región metropolitana de Barcelona, ha subrayado que en París o Bruselas la tarjeta es más cara a pesar de que el servicio en Barcelona es infinitamente mejor que en esos países. Ambas dos cosas seguro que son ciertas. Claro que es cierto. Hombre, y si no, vete a París y compruébalo. Y tú ya has hecho un apunte de cómo está el metro en Suecia y bueno. O en ciudades como en Nueva York tampoco llega a los 2 euros. En Alemania tampoco llega a los 2 euros. Y aquí sobrepasa. Aquí 2,15. Claro. En fin. Pero todo sea para que esta gentuza continúe incrementando sus sueldos, porque se lo merecen. Sí, esa gran organización que es la gloriosísima organización del TMB. Claro. ¡Larga vida al TMB! ¡Viva TMB! ¡Viva! Hombre, es que si no lo decimos, es que la gente es muy olvidadiza, ¿eh? Porque con todo lo que hacen por nosotros, que nos llevan de la PAU a zona universitaria por el módico precio de 2,15... Ya. Que podían incrementarlo más, ¿eh? Que podían haber zonas y todo. Como en el metro de Londres. Claro. Y no lo hacemos, ¿eh? Porque somos buenos. No des ideas aún más, ¿eh? No, yo es que yo estoy esperando que lo hagan, porque lo harán. Siempre nos quedará la T0. Claro. Que esa va a todos lados. Y que pongan 10 seguretas con perros a la puerta de cada boca de metro en los barrios más periféricos de Barna. Sí. Claro, no solo en el centro. Y aparte con la vacuna antiparasitaria y estas claro. cosas. Pues no, que llevan la rabia, que llevan la rabia para que te la peguen. Y el SIDA y todo. Claro. La sarna y... No, si eso ya lo tienen los pobres. ¿Qué más da que se infecten con la rabia? Pues bien, en esta dinámica de pagar por las infraestructuras, ha destacado la puesta en marcha de la llamada Euroviñeta este año en la C25, que no sé qué es esto, y ha argumentado que el futuro pasa porque las vías de altas prestaciones sean de pago para el ciudadano, claro, como siempre, todo ello a pesar de que el Estado español se resiste a seguir esta dinámica, según ha lamentado, pobrecito. A pesar de mostrar su compromiso con el control del déficit, esto del control del déficit es un cuento chino. Otro eufemismo. Otro eufemismo. Otro cuento. Otro cuento. Que total nos da lo mismo. Sí. Este que aquel. Vaya. Bill ha subrayado la idea de que, pese a sus dificultades económicas, la Generalitat quiere ser modestamente motor de reactivación económica. ¿Sabes que el Bill a veces tiene que dormir hasta en el metro y todo? Claro. Porque no le alcanza. No, hombre, es que... yo qué sé. Es que tendríamos que hacer una colecta para que el Vila y otros directivos de TMB pues puedan comer un plato caliente al día, porque... O dos. No, pero ya con uno, pobrecillos. Unas buenas lentejas diarias. Claro. Vila ha comentado que la licitación pública volverá a crecer este año y que la administración volverá a ser cliente. Cliente, sí. Y se ha comprometido a hacer lo posible para que el suelo que está disponible, incluido el residencial, vuelva a ser atractivo para los inversores. Hombre, ya han hecho una gran ley que si eres extranjero pero te compras un piso de 100 millones, pues estás nacionalizado automáticamente. Claro, para que luego encima digan que somos racistas. Claro. Y que no, pues ¿ves? Claro. ¿Cómo ayudamos? No, nosotros somos clasistas, sí. Perdona. Los pobres son los que no queremos. Hombre. Aceptamos a cualquier... Teniendo 100 millones de euros, o sea, aceptamos a cualquier tipo de gente de cualquier parte del mundo, que nos da igual, no tenemos problema. Claro. Mientras sea ricachón. ¡Viva el mestizaje! Millón eurista. Claro. Mestizaje millón eurista. Claro. No, son los pobres lo que no queremos. Los pobres que afean el paisaje. Claro. Joder. Qué feos, por favor. Pues bien. Asimismo, ha comentado que este año la Generalitat pretende diseñar un plan estratégico para velar por la calidad de vida en las ciudades catalanas en términos de vivienda, movilidad y medio ambiente. ¿A que sí? ¿A que se nota? Todo el trabajo y todo lo que piensan para hacer de Barcelona una ciudad, pues... Més que mai. De pago. Més que mai de pago. Vila también ha garantizado que este año la Generalitat creará un plan de apoyo a la rehabilitación de edificios y que tiene previsto impulsar una inversión en todos los 100 millones de euros en los puertos catalanes, privatizarlos, claro, desde el 2014 hasta el 2017. Y tener que también que privatizar las playas, o sea... Claro. Claro. Como en Italia. Sí. Bueno, es que tendrían que privatizar ya que la gente vaya por la acera, bueno, pise la calle. Le podemos dejar una playa, un mínimo terreno para que vaya toda la chusma por proletaria y parados y pobres en general. Nada, esos es que se hacen de calor ahí. Propagando también y todos amontonados. Claro. A Chernobyl. Hombre, pero ¿qué se han pensado? La playa es para los ricos, que además siempre tienen buen tipo, joder. La playa antaño era para los señores, hasta que luego con el maldito desarrollismo y estas cosas fue invadida por hordas de proletarios. ¡Feos! Sí, feos, con desodorantes baratos estropeando la capa de ozono. Y los niños tirando arena. ¡Qué desagradable! A sus bocatas de tortilla. Sí. ¡Qué vergüenza! Es que qué espectáculo. Por favor. Y encima con los dientes medio podridos, porque son tan, tan pobres que no pueden ir al dentista. Claro, y no van al dentista, es que... Sí, es sí. Que... Qué chusma, por favor. Así están. Pues bien, el conseller, que este seguro que va al dentista, también ha asegurado que una de sus prioridades para el resto de la legislatura pasa por impulsar planes directores urbanísticos, entre ellos el necesario para encajar el proyecto de BCN World. Me encanta. Y encima es en Tarragona, pero lo llaman sí, BCN. Sí, se llama BCN. Porque claro. Ya sabemos que Cataluña es todo BCN. Claro. De arriba para abajo, del norte al sur. Y hasta las tierras de Ponent. Todo es Barcelona. Todo es Barcelona. Y se está barcelonizando Cataluña. Y el mundo, en general. Sí. Se está barcelonizando también. Vaya. Durante su conferencia, Vila ha lamentado... Ay, ¿cómo se lamenta este tío, eh? Ya está bien de lamentarse, joder. Di algo bueno, hostia. Claro. La demora del gobierno... en asumir el interés estratégico del corredor mediterráneo, otra infraestructura súper necesaria. Y ha clamado de nuevo contra las inversiones basadas en la chulería por parte del gobierno español, entre ellas el AVE y a Extremadura. La chulería, me encanta ese término. ¿Y vosotros no sois chulos? ¿Qué va? Por favor. La conferencia ha reunido a un nutrido grupo de representantes del sector de las infraestructuras, entre ellos el presidente de Abertis, Salvador Alemany, así como a representantes del ámbito tecnológico, como el vicepresidente de la Mobile World Capital Barcelona, Agustín Cordón. O sea, unos cuantos prohombres de esta ciudad que lo que hacen es pues que Barcelona se engrandezca y sea cada vez más... El planeta Barcelona. El planeta Barcelona, sí. Hombre, que nos vamos a independizar de Cataluña. Vamos a hacer Barcelona independiente. Y del mundo. Y del mundo. Bueno, de hecho, el mundo tiene que ser Barcelona. Claro. Será al revés. O sea, Barcelona conquistará el mundo. Y tanto. Se llamará el planeta Barcelona... Felizlona. Felizlona, sí, porque... Porque somos muy felices aquí en esta ciudad. Luego se enviarán también naves a Marte para colonizar. Claro. A Marte. Y dan. Y lo que haga falta. No, los que mandaremos a Marte serán los pobres. Sin oxígeno. Siempre dejaremos a algunos para que trabajen para nosotros. Claro, hasta que no creemos los robots que nos sacan toda la faena, pues habrá que mantener a algún pobre con vida. Claro, pero solo los necesarios. Sí. No, luego cuando ya tengamos la tecnología necesaria, pues a los pobres les metemos la inyección letal. Ya serán totalmente prescindibles. Serán totalmente prescindibles. De hecho, ya un importante porcentaje ya lo es. Y ahí de nitrato al patio. Claro. Hombre. Es que, aparte de feos y innecesarios, es que son muchos. Y encima tienen el morro de querer de que les bajamos el billete de transporte público. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y bah. El conseller ha llamado a recordar las tres efemérides en tiempos de gran excitación. Ah, no, perdón, me he dejado un párrafo muy importante. En el arranque de la conferencia, Bill ha recordado que este año es importante porque se cumplen 300 años de 1714, un siglo de la puesta en marcha de la Mancomunitat de Cataluña, que permitió crear estructuras de Estado en Cataluña, y 75 años desde el final de la Guerra Civil. Ahí está. Sí, cuando entraron los fascistas a la Diagonal y no sé, para no irse jamás. Claro. Y todos los la burguesía catalana aplaudiéndoles y diciendo, menos mal que han entrado. Bueno, ya los incluyo en esa categoría. Nos han salvado de la chusma. ¿Qué? De los punkis. De la chusma roja, antidios. Y homosexual. El conseller ha llamado a recordar las tres efemérides en tiempos de gran excitación, como los actuales, porque siempre es importante procurar encontrar espacios de diálogo y de síntesis, ha afirmado. Vale, y después de esta extensa noticia... Sí, es que encima nos hemos enrollado nosotros. Vamos a... Hablando de canibalismo social, como es el que practica toda la burguesía en general, y la de Barcelona, evidentemente, no es una excepción, vamos a poner un tema relacionado con el canibalismo. Vamos a poner un tema de Siniestro Total, que es la banda sonora de una película que se llama La Sierra de la Familia. La banda sonora de la película La Matanza... La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos. Una genial película, gore, que no tiene desperdicio. Pues, ala, a sufrirla. Carne de mi casa. empezamos con curiosidades históricas, pero que son verídicas en todos los tiempos y nunca cambian. Por ejemplo, en política, nada cambia, evidentemente. ¿Cómo va a cambiar si el chollo les funciona de puta madre? Son días revueltos para los políticos y la política en España, corrupción, escándalos, incapacidad, desvergüenza, irresponsabilidad, etcétera. Todo se mezcla. Pero, lamentablemente, no es esto algo nuevo bajo el sol. Si no me creen, basta con que lean el episodio nacional que dedicó Galdós a la corte de Carlos IV, que es el segundo de la primera fase, para que comprueben que en los albores del siglo XIX el tráfico de influencias, el amiguismo y el arribismo ya estaban a la orden de día en la política, aunque en realidad en aquel tiempo política y realeza eran uno. Uno grande y libre. Otro ejemplo lo tenemos recogido por Carlos Fisas en una de sus recopilaciones de anécdotas históricas, cuando narra lo que ocurrió con una petición del pintor Renoir al diputado Marcel Sembat. Este hecho, como supondrán, corresponde a la política francesa, pero bien lo pueden ustedes mover de país y época sin miedo a sacarlo de contexto. El político Sembat le había ofrecido muchas veces a Renoir ayuda en cualquier cosa que necesitase, y un día se presentó esa oportunidad. Conocía Renoir a una dama maestra de su pueblo, según parece, que estaba siendo acosada por el alcalde de la localidad con objetivos poco decentes. Eso tampoco cambia. Ya me entienden. Así el pintor le contó el caso a Sembat y le pidió que, siendo el otro tan solo un alcalde y él un diputado, se hiciera valer y pusiera fin al abuso. Pero, vamos a contar el pero. Dijo: vaya cerdo, debe ser un alcalde reaccionario. Déjemelo de mi cuenta, hablaré con el ministro Bryant. Esta fue la respuesta al diputado en un primer momento, de la que hubo de retractarse después de un tiempo, porque no podía hacer nada sobre el caso de aquella maestra. Resulta que el alcalde es de nuestro partido. Y por tanto, ojo, no podemos ver nada, no hemos visto nada. Claro. ¿Cómo me suenan estos casos? Como vemos, nada nuevo bajo el sol. Ya entonces imperaba esa forma de pensar tan partidista, nunca mejor dicho, en la que haga lo haga alguien si es de los míos. Bien hecho está. Haga lo que haga. Y luego en posteriores ediciones también leeremos un día uno sobre la época romanos, que también clarifica bien la forma que ya se organizaba la política, que para nada difiere de la actualidad. O sea que esta podedumbre ya está inventada hace varios siglos. Que no han inventado nada. No se ha inventado nada. Claro. En todo caso, solo se ha sostificado más. Nada más que eso. How you must have thought you wonder how I must feel out on the meadows while you round the field. I'm alone for you. Y lo que tampoco jamás cambia nunca es el descanso que hacemos siempre. Sí, porque estamos muy cansados. Y vamos a dejar con unos temas varios, como siempre. Pues hala. Llegó la hora del punk a la llama evasión. Todo el mundo me los pedía, pero nadie les tenía más ganas que yo. De modo que un buen día me planté en Cartagena, armado de amuletos, cabezas de ajo y agua mineral con gas. Y fue así como logré el feliz desenlace. Con vosotros, sus majestades del Muelle Bajo. Never mind the bollocks, here's the cante bin relico. Falta un pulmón y tengo gangrena y tengo gangrena. virginidad afecta a la dominación, se le combate, no se le respeta. Y ese torturador, y ese torturador. ¡Te van a! más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, y como siempre me piro a descanso, no me hago responsable de lo que pueda aquí suceder, no me importa y me da exactamente lo mismo. ¡Hala! ¡Y por fin aparezco yo! Domingo 2 de febrero de 1958, edición de la mañana. La subversión tiene dos cabezas. Es bicéfala. La subversión tiene dos cabezas. Es bicéfala de una manera clara desde fines del siglo XVIII, cuando el mundo empieza a tambalearse, empujando por ideologías tácticas y fines que tienen a sobacar el sentimiento cristiano de la sociedad. Aquí en España reivindicamos que vuelva al siglo XV y XVI, los eso. Gloriosos donde en España nunca se ponía el sol. La Inquisición, que vuelva la Inquisición ya. ¡Perdone! ¡La Santísima Inquisición! Eso. Perdón, perdón. No me he expresado bien. A ver si va a acabar usted ahí. Hoy, después de los sucesos de Venezuela, recientes las convulsiones de otros países americanos y los asaltos de la subversión padecidos en algunos países de Europa, no queda lugar a duda de que la masonería representa a las dos fuerzas que intentan dominar el mundo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡La masonería y el comunismo! Eso. La dirección es la masonería. Impone sus planes en una táctica sagaz, cautelosa, fría y rabiosamente anticatólica, inspirada por el mismísimo Satanás. Aunque ser a veces hipócritamente complaciente, sabe que el comunismo aprovecha las fuerzas de acción y los elementos de choque entre los medios proletarios, y ella se dedica a la captación de elementos intelectuales y burgueses. Ni comunistas ni masones reparan en medios para lograr sus fines y su hegemonía. Podríamos decir que son dos cabezas movidas a compás por un mismo corazón pervertido que está ahí siempre al acecho. De la táctica más actual del comunismo hablamos ayer en estas mismas páginas. De la táctica de la masonería cabe decir que se conjuga sin escrúpulos con todo aquello que pueda poner a su servicio sin reparar en promesas o engaños. Donde la masonería es dueña de la situación y ocupa ya el poder, sería con quien sea para seguir en sus posiciones, luchando incluso frente a las maquinaciones y la amenaza comunista. ¡Como reptiles que son! No porque los fines del consumo lo repugnen, sino porque lo único que le importa a la masonería es infiltrar desde el poder su ideología de ser indiferentes al sistema religioso y social y seguir en el poder. Esta es la situación que se encuentra en muchos países de Occidente. Y sobre todo lo que jamás perdonó por nadie jamás a la masonería es que no me hayan mentido. Eso. Que... Y lo llevo muy mal eso. Eso lo llevo muy mal, sí. Lo verde, el follaje... Empiezan cada uno con... Donde la masonería no se ha hecho aún con el poder, ni ha colocado todavía sus tentáculos en los puestos, la alianza la establece con el comunismo. ¡Qué asco me da! Y con los sectores no comunistas que se dejen incautamente seducir para triunfar como furcias. Al fin de la jornada, como único poder, la masonería. Una secta que, como la masónica, es capaz de enmascararse y de embaucar a quienes no piensen como ellos. Es lógico que después sea la que detente el poder, convirtiendo en viles lacayos a los que fueron sus torpes aliados. La masonería conduce minorías. El comunismo en determinados momentos puede arrastrar masas. He aquí las razones de la conjunción bicéfala. Un tercer factor, el más trascendente para la defensa de la civilización occidental frente a esas graves amenazas, es el de la religión católica, objetivo principal de masonería y comunismo. ¡Cargarse a Dios! Eso. Ambos conocen que es el obstáculo más fuerte para su triunfo, pero también conocen las debilidades, las inocencias y la falta de perspicacia de muchos católicos para la lucha. La Iglesia conoce a sus enemigos, pero sus huestes se abandonan y se duermen en la batalla. Y encima luego nos surgen esos curas rojos, qué asco me dan, que se olvidan de su labor, que se olvidan de defender a España y a Dios. luchas contra amenaza roja, contra amenaza comunista y contra masonería, porque la masonería es homosexual. Y ahora viene la gloriosísima horterada. Que patrocina Colocaos una vez menos. Colocaos siempre, nunca plega, siempre está ahí. Siempre está, ojo a visor. Sí. Y vamos a poner a Luis Aguilé. Hablando de trabajar y todo eso, pues hay gente que se cansa, ¿no? Claro. Y entonces Luis Aguilé, pues en la canción lo refleja. Es una lata, cual trabajar. Y Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos esta porquería. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. ¡Ho! ¡Ay! Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. Donde manda el ordaño, donde el borrín y el sol de los esclavos, donde la yud no ayuma los sueños, donde los sueños no crían raigaño. Estas noticias cachonda. Mira, encarcelan a un palestino en Israel por llamarse Hitler. ¿Qué par de atributos que tuvieron sus padres? Vaya. Los padres de Hitler a Bugamat dice que no sabían qué había hecho Hitler con los judíos. Solo que era una persona importante y que tenía cara de buena persona. Solo había, y habían visto la foto, no saben que era, pero solo había visto la foto, ¿no? Sí, ¿no? Y se llamaba Hitler y decían, mira qué majo. Sí, qué majito, ¿no? Pues así llamamos a nuestro hijo. Con ese bigotillo, sí. No puede ser malo. Pues bien. Algunos nombres más demenciales que existen por ahí. Se llama uno un tal Shakespeare Mozart. Sí, los dos. Sí, se llama así. Otro que se llama Disney Landia, pasando por Emil Suárez y Jesucristo Hitler. Resulta que el caso del Mel se lo pusieron sus viejos antes de que se conociese el Mel a nivel popular. Antes que se practicara. Sí, bueno, sí, pusieron sí. A Isabel Oquera y luego cómo fue el boom de internet y todo pues, esto, pues ala, pues ahí le ha quedado el rollo. Ya tiene el nombre para calzondeíto sí. General. O sea, que fue un nombre que se lo pusieron con perspicacia de futuro. Sí. Con perspicacia de putear su futuro, básicamente. Vaya. Pues bien, a este palestino todo le salió mal desde el mismo momento de nacer. Ya de hacer palestino, pues ya... Sí, ya chungo. Sí, porque sus padres no se les ocurrió otra cosa que ponerle el nombre Hitler. Y para más inri, vive en Israel, rodeado de judíos. Hitler Abu Ahmad, que así se llama, cuenta que fue a los 14 años cuando comprendió que su vida no iba a ser fácil por cumbre de su nombre y de un señor, un personaje histórico del que apenas conocía nada. Fue a esa edad cuando unos policías judíos le pidieron por primera vez que se identificase. Bueno, lo normal, ¿no? Un palestino de 14 años digo, le piden la papela. Hitler, me llamo. Me llamo Hitler. No se lo creían, pensaba que le estaban tomando el pelo y le golpearon. Así que quieres matar israelíes, le decían. Lo peor estaba por llegar. 2005 se lo pasó en prisión por su nombre. No fue por otra cosa, dice. Sus padres, culpables en cierto modo de su desdicha, dicen que no sabían qué era lo que había hecho Hitler con los judíos. Solo conocían su nombre, que era una persona importante. Vaya, parece que sí que vivían aislados del mundo, ¿no? Pero sin embargo, pues sí. Su foto sí que la vieron, porque decían que parecía buena persona. Entonces vieron la foto y no tenían idea lo que hizo, ¿no? Pues sí, no sé. Pues menos mal que no les dio por llamarle, yo qué sé. Augusto. Nah, Augusto. Augusto, eso es más normal. Sí. No, pero le han puesto el nombre adecuado. Para sí. Ser un palestino en Israel, o sea, mejor no podría haber sido. Claro, para que lo puteen de por vida. Sí, sí, el adecuado. Solo conocían su nombre, que era una persona importante, y en las fotos les parecía que tenía cara de buena persona. Explica Hitler a Muhammad. Finalmente les excusa. No puedo culparles, dice. Pobre hombre. Pero a él sí parece ser. A él sí que le culpan. O sea, él lo ponen a caldo. Sí. Y ahora cambiamos totalmente de temática y de lugar. Vamos a Grecia. Un panadero discapacitado atraca dos bancos con una muletralleta. El nuevo invento para atracar bancos. La necesidad agudiza el ingenio y los aprietos económicos te pueden llevar al desastre. Eso es lo que le ha pasado a un panadero griego discapacitado. La presión de sus acreedores y el peso de las deudas al final pudieron con él. Harto de ver facturas impagadas y aviso de desahucio, el hombre de 56 años se lió a la manta a la cabeza, como se diría popularmente, y diseñó un plan casi perfecto. Esconder en una de sus muletas y dedicarse a atracar bancos, al estilo... Bonnie Klein. Pues mira, pues es la única opción que les dejan a la gente. ¿Y un sitio que las pasa canutas? Un sitio donde normalmente suelen tener dinero. Vaya. A primera hora de la mañana entró en la entidad bancaria de Salónica y con una sangre fría que ya quisiera el mismísimo jinete pálido, sacó el arma del interior de uno de los bastones y amenazó a todos los empleados. En este primer intento, la suerte no lo acompañó, ya que la caja fuerte era de apertura retardada y tuvo que huir sin nada en los bolsillos. Y a veces la nada es menos que nada. Hombre, eso le pasa por novato, ¿no? Porque... Claro. Pero bueno, luego siguió, insistió. Huh. No se desanimó y casi a renglón seguido entró en otra. Porque otra cosa no, pero bancos hay a tutiplén por todos lados. Buah, ya ves. Tras la misma operación estilo Planet Terror... Por lo de la ametralladora en forma de pierna, el taonero tuvo más suerte y consiguió un botín de 12.000 euros. Bueno. Por fin iba a poder pagar la mayoría de sus deudas. La fortuna parecía sonreírle, pero nada más lejos de la realidad. Sabemos que en el desgraciado poco dura. Al desgraciado poco le dura la suerte. Las cámaras de seguridad de las entidades lo habían grabado. Y un discapacitado con dos muletas no es muy fácil de localizar. Es bastante cantoso, pues sí. Tras una operación policial que duró pocas horas, el panadero fue detenido cerca de su negocio. Ahora se enfrenta a dos acusaciones de robo con violencia y posesión de arma de fuego sin licencia. Lo mejor de esta historia es que aunque asaltó por necesidad, siguió siendo honrado porque dedicó todo el dinero sustraído a pagar a sus acreedores. No se guardó ni un céntimo, pues, según el informe de la policía, porque las deudas para él eran sagradas. ¿Qué? Pobre hombre. ¡Era un hombre de honor! Pobrecillo, es que me da penita y todo. De los pocos que quedan. pues haber ocupado, haber pinchado la luz y, bueno, esas cosas, ¿no? No, por joder, cosas normales que hace la gente ahora. Claro. Pero prefiero esta vía. Yo soy libre, de la cabeza a los pies. Pondremos un tema de Narco, titulado Tu Dios de Madera. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Libre, soy libre, libre, soy libre, libre de la cárcel. Leo yo, ¿no? Sí. La monja que dio a luz en Italia no sabía que estaba embarazada. Ah, cosas que suelen pasar. Bueno, pero bien que lo hizo, ¿no? A la Virgen María me parece que le pasó lo mismo, ¿no? Claro. Pues a lo mejor esta mujer pues también ha venido el Espíritu Santo. Sí, y la ha engendrado así por sorpresa. Claro. ¡Oh, sorpresa! Sí. El chiste fácil. Sí. Los asesores. La mujer de 32 años, oriunda del Salvador, dijo a los enfermeros que la asistieron que no tenían ni idea de su estado. Una monja oriunda de El Salvador, que esta semana dejó espantadas a sus compañeras del convento en la pequeña localidad italiana de Rieti, al dar a luz un bebé de más de 3 kilos, aseguró que no tenía ni idea de que estaba embarazada. ¿Y de quién era el padre? No, bueno, ahora lo dirá, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? A esta altura, en Rieti, de 47... No, a ver, es que esto está muy mal escrito. ¿Cómo voy a tener 47,700 habitantes? ¿El qué? Será 47.700 habitantes. Pero es que han puesto aquí una coma como un decimal. ¿Por qué quieres? Sí, estos redactores de noticias pues se caracterizan por su... Por su anormalidad, básicamente. Por su anormalidad, sí. No se habla de otra cosa. La religiosa salvadoreña dio a luz el miércoles por la noche tras haber llamado al teléfono de un servicio público de asistencia. Tenía fuertes dolores de panza. Y al parecer jamás entendió que eran contracciones de parto. Se sintió descompuesta y pidió una ambulancia. Hora después daba luz a un varón. Fue justamente en la ambulancia donde la mujer admitió a los enfermeros que no sabía que estaba embarazada. El cura local... Siempre aparece un cura ahí. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No seremos mal pensados. Sí. Padre Fabrizio Borrello, sí, y ahora padre por partida doble, cosa, claro. Dijo a los periodistas que la monja piensa cuidar a su bebé. Creo que dice la verdad cuando cuenta que llegó al hospital sin saber que estaba embarazada, dice don Borrello. El bebé, que pesa 3,5 kilogramos, fue llamado Francisco en un homenaje al papa argentino Jorge Bergoglio. Podría llamarlo Jorge, ¿no? El alcalde Rieti, Simón Petrangeli, pidió al público y a los medios de comunicación que respeten la privacidad de la mujer. Es que al estallar la noticia, la prensa internacional cayó como una fiera sobre la pequeña localidad italiana. La gente del hospital de Rieti comenzó a juntar donaciones y ropa para la flamante bebé y su madre y su bebé, dijeron los medios italianos. La monja, cuyo nombre no trascendió, pertenece al convento de las pequeñas discípulas de Jesús, que administra un hogar de ancianos. Las monjas del convento quedaron sorprendidas. No nos había dicho nada. Habíamos notado que había engordado, pero en los últimos tiempos se había cerrado. Sorprendidas, pues no creo que sea la primera vez a lo largo de la historia que haya pasado eso. No. Y seguramente no será la última. No. Lo que pasa es que antiguamente, pues, la traición que se hacía es que los emparedaban a los bebés o los hacían desaparecer y punto. Y ya no había. Claro. Desaparecido el cuerpo, desaparecía el delito. Bueno, pero no había aborto, que eso es lo más importante. Claro, lo más importante. Claro. Si no, porque lo practicaban ya cuando nacía. Claro. Lo abortaban al nacer. Bueno, pero no había aborto, que eso es un pecado. Sí. O sea, el aborto es un crimen y practicar el aborto retroactivo pues no lo es, no, me parece. No, hombre, eso no. Y la de niños que mueren de hambre en el mundo, pues eso tampoco. Eso también son abortos retroactivos. Y las mujeres que están obligadas a parir. Eso también, eso lo hacen pues por amor a Dios. Sí, no, y deben hacerlo, por amor a Dios. Las que no estén de acuerdo, también. Esas con más razón. No hay nada más bonito que estar encinta del divino. Claro. Hombre. Que, por cierto, hoy la chusma se ha juntado para clamar en contra de la ley del aborto. Sabría que tenía que salir el jodido aborto una vez en este programa. Es que acaso lo dudabas. Pues bien. No ha seguido uno de los votos previstos. Es preferible que siga una vida lejos del instituto religioso y cerca de su hijo. En estos primeros tiempos, la diócesis estará cerca de ella. Precisó a su vez un vocero del obispo de Rieti, Delio Lucarelli. Hizo todo sola. No, hombre, todo sola no creo. Estamos muy sacudidas y no sabemos nada. ¿Qué quiere que le diga? No ha sabido resistir la tentación, pero también es cierto que no ha hecho daño a nadie. Dijo a la prensa Sor Herminia, madre superiora del convento. La tentación está claro. Claro. Que no la soportó. No. Pero tuvo el bebé, que es lo más importante. Sí, y el Padre, el Espíritu Santo. Aunque había un cura por ahí que peta saber. Claro. Y ahora vamos con noticias más imbéciles aún. rescatan a un hombre desnudo de una lavadora. Y preguntarán ustedes, ¿y qué hostias hacía ahí? A ver si lo explica. Suena broma, pero no lo es. Los servicios de emergencia de Morompa en el estado australiano de Victoria recibieron el fin de semana una llamada muy especial. ¿Por qué? Tenían que rescatar de una lavadora a un hombre que se había quedado atrapada en ella desnudo. Bueno, pues así aprovecha, lava ropa, se lava él y todos contentos. Y da vueltas. Claro. Que es muy bonito eso, da vueltas en la lavadora. ¿No lo has probado nunca? No. ¿Y tú? ¿Eh? Yo lo he hecho probar. Ah, bueno. Pero tú no lo has probado tampoco. Algún asesor de esos discos. Ah, bueno, es que eso se lo merecen todo y más. Según algún portal de estos idiotas, el incidente se produjo porque el hombre y su mujer estaban jugando al escondite. ¿Y qué hizo el hombre? Pues se escondió la lavadora. Claro. No le se ocurrió otra cosa, mejor. Que tenía tapa superior y parecía buena opción. Pero... Hombre, un buen disfraz para esconderse es pues, esconderse detrás de la cortina. Sí. No, pero mejor la lavadora. Pero hubo un fallo. Pues que no podía salir. Los servicios de emergencia tardaron hora y media en sacarle de su escondite, según medios locales. Para rescatarlo, impregnaron su cuerpo con aceite de oliva. Según el jefe de la policía de esa localidad, que no voy a repetir porque es un nombre muy raro, el suceso se debió a que un juego que salió mal y el caballero estaba muy avergonzado, no es para menos, que los bomberos te tengan que rescatar en tu casa porque estás metido en una lavadora, pues es de suponer que cuando lo sacaron, pues el tío tendría un bochorno que te cagas, ¿no? Y no, este imbécil que hacía adentro. Y los bomberos ahí aguantándose la risa, ¿no? De mientras lo sacan. O no. O ya están acostumbrados a todo, ¿por qué? No, pero de todas formas las risas se las meterían. Sí, unas risas después. Y ahora vamos de australianos, pues vamos ahora a ingleses, que es la sección guiri que viene ahora. Y vamos a poner al grupo también clásico Evil Conduct, y la canción es Time for Action. Y sonará pues cuando suene. Vamos ahora con un documento escalofriante que sale en una sección del diario este que estaba dirigido, o sigue dirigiéndose, no lo sé ahora actualmente, por Anson, diario de estos por que le gusta clásico, donde los haya, católico, monárquico, no hace falta que diga más porque supongo que ya podréis deducir. No, sois bueno, tan lelos. Un periódico sí. de derechas, como debe ser. Sí. Pues bien, hoy en la tiene una hasta una ola de sexualidad. Que salen unos cuantos muchachos y muchachas de espaldas abrazados, así, en plan kumbaya y felices. Tal. Sí, felices. Felices de no masturbarse. Y no caer en la tentación. Exactamente. Y dice así, ¿cómo se evita la masturbación? ¿Cómo se evita? ¿Sí? A ver. Esto es muy importante, ¿eh? Eso apuntároslo todos y todas, porque ya está bien de tanta cuadrería. Y entonces tiene una pequeña introducción y luego tiene cuatro puntos muy importantes. Lo primero es tener claro por qué la masturbación no es ni buena ni necesaria para la salud. Eso. Dos puntos abordados en otras preguntas de esta sección. Ayuda a fortalecer la decisión de no masturbarse el recordar que es necesario protegerse de la erotización del entorno actual. Yo claro. Desde luego que ver la cara de Luis Anson me ayuda a no masturbarse, a tener pesadillas, básicamente. Claro. Bueno, pero a alguien habrá que le pondrá, ¿eh? Hay mucho pervertido. Sí, sí, y pervertida. También es necesario tener claro que decidirse por no masturbarse es posible. Es una opción. Claro. Es pues podría ser una nueva modalidad. Claro. Yo no me masturbo. Ni falta que hace. Ni falta que hace, ¿eh? Bien que haces, te ganarás el cielo. Claro. Fue una parte de la decisión libre de cualquier persona. ¿Ves? Como son liberales, respetan. Claro, la libertad. Y es más, hasta son un poco libertarios y todo. Sí, sí. Respetan las libertades individuales, estas cosas. Claro. Y que es una muestra... La libertad de no masturbarse. Por supuesto. Claro. Y que es una muestra de madurez y valentía, y no de debilidad. Tampoco es anormal de decidirse a ello, aunque haya gente que insista en lo contrario. Pues en general, el aburrimiento, la sensación de soledad, el miedo, el estrés, el cansancio, son situaciones que pueden inducir a la masturbación y nos dan pistas para su prevención. Va, estás aburrido, ¿qué vas a hacer? Pues te masturba, ¿no? Tienes miedo. Pues te masturbas también, claro. Para que te pase. Sí. Por ello... Llegas cansado del trabajo. Por ello, hay algunos consejos que pueden ayudar en la decisión de evitar la masturbación o salir de su círculo vicioso. Y ahí va el quid de la cuestión. Vicioso, sobre todo. Tenemos cuatro consejos. Empezamos por el número uno. Protégete de la agresión comercial del erotismo ambiental con filtros en ordenador. Muy, muy peligroso el ordenador, ¿eh? Que muy peligroso. Que la guarrería ahí. Cuidadín, claro. Cuidadín. Claro. Eso que están todo el día ahí. Sí. Instalando también el ordenador en un lugar visible de tu casa, como la sala de estar, para que te vea todo el mundo y no te dé por masturbarse. Y es que yo creo que la prueba de la fortaleza de estos muchachos y estas muchachas es ponerse vídeos eróticos y no masturbarse. Sí. Claro. Es eligiendo con tus padres los videojuegos. Siempre a la vista de tus progenitores. Exacto. Bueno, y si tus progenitores, por desgracia, pues ya no están en este mundo... Pues del cura del cura de la parroquia del barrio. Alguien necesita que te vigile. Claro. Haciendo un uso moderado de la televisión y de las redes sociales. También ten cuidado con las series de televisión. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Hay estudios que muestran cómo ciertas series pueden erotizar a los adolescentes, aunque no tengan contenido sexual explícito. Sí, pero es que hay mentes muy enfermas, sí, por ahí, ¿eh? Con un mensaje subliminar que te cagas ahí, que se está induciendo, mastúrbate, mastúrbate. Y luego, es el primer paso, luego sales la fase del hacha, te conviertes en psicópata, te bebes la sangre. O lo que es peor, vas y follas. ¡Ah! Por favor, no me digas eso, no me digas eso que me pone mal cuerpo. Porque contribuyen a que la sexualidad acabe siendo más central en tu vida de lo que debiera ser a tu edad. No, es que no debería ser ni central ni descentrada. Inexistente, simplemente, claro. Y solamente tener pensamientos puros en Dios. Sí. Los pajaritos. Y cuando hay un poco, la cosa está un poco complicada, pues los remedios tradicionales. Claro. En caso de los varones y también de las hembras. Sí, que también hay mucha guarrilla por ahí, ¿eh? Corrientes eléctricas en sus partes genitales respectivas. Y luego también las duchas frías, 20 duchas si hace falta. Claro. Eso sí, luego... El cilicio, sí, que vuelva al cilicio. Luego que el recibo del agua que lo pague otro. Claro. Número 2. Adopta un estilo de vida saludable. Muy eso, importante. Eso. Cuida tu cuerpo con una higiene adecuada. Pero no te toques, ¿eh? Pues una idea equilibrada y evitando el consumo de sustancias nocivas y adictivas, como el tabaco, el alcohol u otras drogas, como la marihuana. Por es ejemplo, que la marihuana, eso induce, sí. Induce al pecado, ¿eh? O la ropa ajustada. También. Sí, sí. También. Que van por ahí marcando paquete y entonces sí. Pasa lo que pasa. Practica un deporte. Un ejercicio físico cualquiera que sea, te sentirás mejor con tu cuerpo. Eso sí, como decía el compañero este, que no llevas tampoco una ropa deportiva muy ceñida. Claro, ¿sabes? Porque se ven a cada deportista, sí. Mujer, que van por ahí... Y hombre, que van por ahí enseñándolo todo, ¿eh? Es que eso es una vergüenza. Y luego dicen que no está erotizada la sociedad, claro. Pero si es que van por ahí, que parece que vayan... Provocando. Mira, me callo. Lo aceptarás con más facilidad y podrás canalizar mejor la energía sexual naciente que tienes como adolescente. Que siempre quemar energías. Sí. Pero sobre todo nada de tocarte. El deporte te ayudará a crecer en fuerza de voluntad, espíritu de sacrificio y afán de superación al tiempo que mejorará tu salud psicológica a facilitar la canalización de la energía y agresividad propias de la rutina de la vida diaria. Además, te ayuda a llenar las horas de ocio de una manera saludable y puedes encontrar buenos amigos y amigas con quienes compartir algo sano. Sano, ¿eh? Sí. Ahora tú seguirás leyendo el 3 y el 4, que tampoco tiene desperdicio. Ocupa tu tiempo libre de manera constructiva. Y no destructiva, nada de masturbarse. Sí. Puedes mejorar tu cultura y formación, pero a ver lo que lees, también. Sí, bueno, hay lecturas muy perniciosas. No, hay lecturas por ahí que son peores que... Incluso la Biblia lo es, que tiene cada escena. Bueno, la Biblia, solamente los pasajes recomendados por el cura de tu barrio. Subrayados, que tú los subrayas, es muy importante. Claro. Nada... Más allá de eso. Eso. Junto con tus amistades, y tus amistades que sean puras, ¿eh? Sí, claro. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. La respuesta a los problemas bioéticos que se plantean hoy en día, como el aborto, la clonación, la eutanasia, o la responsabilidad que tenemos todos ante el hambre en el mundo. Claro, contra más seamos, más reiremos. Por eso no al aborto. También puedes realizar actividades altruistas y de solidaridad con tus amistades. Las jóvenes... Oh, perdón, ya es que se me va. No me dirás que también existe la masturbación femenina. Por desgracia te he de informar que sí. ¡No! ¡Ah! Eso ya es monstruoso. Eso, vamos. Esas son las que van y luego abortan. Esas bueno, desgraciadas. Y no van a las más. Y aparte que abortan por vicio, que nosotros lo sabemos. Abortan porque quieren. Sí, y les gusta abortar. Lo hacen sí. Por vicio, no sufren para nada. No. Esas se quedan preñadas después de hacer el guarro por ahí. Sí. Y no de abrirse nada. De patas. Sí, se abren y luego a la aborto y ya está. A la abortar. Y luego a volver a empezar. Y metido toda la vida haciendo eso. Claro. ¡Qué vergüenza! Y sin ningún tipo de consecuencia. Y todas estas tías... porque es que no se les puede calificar de... Por no llamarlas... No quería decir la palabra, pero ya lo que lo has dicho tú, pues sí, son unas guarras. ¡Qué vergüenza! Pues también se masturban estas tías, sí. Y son todas unas lesbianas y... Promiscuidad. Promiscuas. Bueno, es que tanto les da carne que pescado. Hasta con animales y todo. Sí. Hasta con muertos si hace falta. Sí. ¡Hasta con vegetales! ¡Qué vergüenza! Pues sí, estas personas, bueno, por llamarlas de... Es que, no es que no merecen pertenecer al género humano, estas desgraciadas. Y no sigas que ya me estoy poniendo enfermo. Sí, yo me estoy poniendo mala ya, ¿eh? Qué vergüenza, es que tengamos que ver estas cosas, que los niños tengan que oír estas cosas. También puedes realizar actividades altruistas y de solidaridad con tus amistades. Los jóvenes que pasan tardes enteras en centros comerciales acaban buscando pareja para pasar el rato. Eso sí, pero sin tocamientos, ni de ningún tipo, hasta el santo matrimonio, claro, y para reproducirse, claro, y sin que les guste. Y con la luz apagada. Por supuesto. Los rollos de una tarde, claro, porque por la noche todo lo que se hace es malo. A las 10 en casa. A las 10 en casa, pues, antes. Antes de las 10 por si acaso, ¿eh? Claro. En invierno antes, que oscurece muy, muy temprano. Y todo lo que se hace a oscuras, mal está. No, mal está. No es nada bueno, está inspirado por el diablo. Claro. Pues bien, los rollos de una tarde no te preparan para el amor. Más bien, te predisponen para compensaciones como la masturbación. ¿Es? ¿Ves? Inmaduro. Son, no, es que no solo es que sean inmaduros, es que son degenerados, son... ¡Ratas! Son asquerosos. Estos rojos, porque además son todos de ideología roja. Ya sabemos que todo lleva lo mismo. Claro, todo lleva lo mismo. Construyen un grupo de amigos sano y amigas sano. Existen dos tipos de grupos, los constructivos o facilitadores sanos, que son aquellos en los que cada miembro cuenta y todos buscan hacer cosas concretas para el bien de todos o por ayudar a otras personas y sobre todo que llevan una vida de castidad y de contención y de misa. Bueno, como debe ser, es que la juventud sana, esto es lo que hace, no está pensando en guarrerías todo el día como vosotros. Sí, sí. Pues bien, también hay grupos que no ayudan a madurar. Que fuman porros, que beben alcohol, que van a conciertos de música ruidosa, que se ponen pintas raras. Se disfrazan como payasos y payasos. Van como payasos por la calle. Mamarrachos. Sí, y no respetan ninguna autoridad. Y que seguro que se masturban como monos. U otras cosas peores. O cosas peores que nuestras mentes puras no pueden alcanzar a pensar. Pues bien, no suelen juntarse para nada en específico, salvo para compartir frustraciones, porque es que además son todos unos frustrados, o quejarse de sus padres y educadores, por lo que recurren a actividades de relleno, como perder el tiempo en los centros comerciales. A ver si van a ser también anticonsumistas la gente. No, pero van a perder el tiempo en los centros comerciales. No dice que vayan a comprar, porque si vas a comprar, pues estás contribuyendo al sostenimiento del sistema y eso es bueno. Pero el que vaya ahí al centro comercial a pasar el rato y sin comprar nada no puede ser. Y sin comprar nada. Si no, ¿qué hacen ahí? Que los echen, hostia. No, y además solo van a pillar cacho solo. Sí. Van a mirar a las tías o mirar tíos. Y a meter mano por ahí. ¿Ves? Eso es lo que lleva a la masturbación. O aprovecharse del aire acondicionado como los pensionados. Claro. Hombre, los jubilados pues van al centro comercial a tomar el fresco. O a picar algo que tenga alguna bandeja de estas de los supermercados. Para picar gratis, para merendar gratis. Sí. Pues bien, o consumir alcohol. Son grupos con un líder dominante que tiende a asfixiar a sus miembros. No, y vosotros no, ¿no? En resumen, para evitar la masturbación o salir de su círculo vicioso, hay que empezar por decidirse a hacerlo sabiendo que es posible y sano. Pero además, hay que poner medios concretos para fortalecer esa decisión. Protegerte de la erotización. Cuidado con mirar según qué, ¿eh? O ponerse un preservativo para ti mismo, por si acaso. Sí, no, te tienes que poner orejeras, como los burros, para no ver nadie por la calle. Tener un estilo de vida saludable. Y nada que incite a la concupiscencia, ¿eh? Nada de ponerse pantalones cortos. Sí, y es un ejemplo clarísimo, por ejemplo, el director Luis Sansón, que para nada es un baboso con las Miss, estas cosas. Que, no. Este fue uno de los inventores, los creadores de concursos de Miss. Y el tío... No babosea, ¿no? Con las Misses. Pero sin vicio, ¿eh? O sea, él solo contempla, pero no babosea. No. A ver si diferencias ambos dos términos. Un señor como él contempla. Claro, y no se masturba. Ni tienes malos pensamientos. No. Ni tienes pensamientos lujuriosos. Ocupar constructivamente tu tiempo libre y elegir bien tus amistades. ¿Ves? Nada de fumar porros ni cachondeito por ahí. Que luego pasa lo que pasa. Ah, pero si hay ciertas drogas que te alejan del deseo sexual. Ya, pero eso también es un vicio. Todo lo que sea disponer de tu cuerpo, eso es vicio. Y perversión y pecado y en casos graves ya asesinato y todo. ¡Muerte al placer! ¡Muerte! Así estarás preparándote para el amor sólido. Un sólido que te cae encima y te aplasta. A mí eso de solo me suena cuando vas a giñar, ¿sabes? Que te sale una cosa así sólida. También. Estaba pensando en escatológicamente. No, yo que te cae una losa y encima de la cabeza y es sólido. Que también es un vicio la escatología, ¿eh? Sí. Sí, es que hay tantos vicios que es que yo ni me los conozco. Aunque es un arte contemplar tu creación. Pues bien, así estarás preparándote para el amor sólido. Que no, el amor líquido no. El amor sólido. Bueno, eso cuando más un poco flojo. ¿Qué pasa por ser dueño de tu sexualidad? O sea, tu inexistente sexualidad. ¡Ay, se me echó los míos, cabrón! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Y no permitirás que la masturbación le quite calidad a esa capacidad de amar. Pero amar platónicamente, ¿eh? Nada de guarrerías. Sí. Si no, nos llevará al vicio, que es el grupo. El próximo grupo que vamos a poner. Que mira, que va que ni pintado. Se titula el tema No me digas nada. Y el grupo es Vicio. He luchado en 100 batallas que solo pueden comprender los que van buscando aquello, todo lo que te falta, lo que no puedes tener. Ya lo ves, veo cómo me derrumbo al lado de mi guitarra, que se me parte el corazón, que estoy más muerto que vivo, que ya no siento ni el dolor, ya no siento ni el dolor. No me mires a la cara, hoy no me encuentro muy bien. No me digas nada, hoy no quiero saber. No quiero saber dónde ir, no quiero saber qué pasará mañana. No quiero saber dónde ir, no quiero saber qué pasará mañana. Hoy no quiero saber. Y nada, nada, nada, hoy no quiero saber. Y nada, nada, nada, hoy no quiero saber. Pues nada, esto por fin se acaba. Hoy ha habido noticias, han producido noticias estúpidas más largas de lo habitual, con mucho jugo. Y hemos estado yo, has estado tú y está... Pues eso. Un ente extraño. El... Está. Que ni siquiera se quiere presentar ni nada. Salud. Viene aquí y nada. Qué vergüenza, ¿dónde vamos a ir a parar? Pero es que... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que... Donde no hay... Donde no hay, no... No se puede sacar. No se puede sacar nada. Nada bueno. Sí. Y después esta sarta de gilipolleces, y sobre todo estas despedidas que no valen para nada, que solo se dicen las primeras tonterías que se pasan por la cabeza. Sí, porque entre oreja y oreja no hay nada. Pues os dejaremos con algún tema vario y hasta otra. Salud. Me siento solo, pero a gusto con mi soledad. No te echo de menos, hace tiempo que... But it's worse.